pareció interesante, provocativa la consigna con la que se fue NACOM, que era: sin medios comunitarios no hay democracia. Sin medios comunitarios no hay democracia. Y a mí me parece que esto, que bueno, es una consigna también de como de batalla y de máxima, también es interesante para pensar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sin medios comunitarios no hay democracia? ¿Qué, por qué es posible decir eso? Y a mí, para explicarlo, quería proponerle que nos imaginemos como una ronda gigante, pero inmensa, con los 44 millones de argentinos y argentinas en esa ronda, ¿no? Intenten imaginarse esa ronda así, gigantesca, ¿no? Gigantesca. Sí, lo hago, lo estamos haciendo. Más que una ronda ahora, imagínense como si fuera el contorno de una mancha. No una, no el redondelito perfecto, sino el, como el contorno de una mancha, ¿sí? Con algunos un poquito más adentro, un poquito más lejos, ¿sí? Como dispar, ¿sí? A ver si la audiencia ahí me sigue con la imagen. Imagínense esa imagen. Y ahí en el medio de la ronda, la realidad. O algún tema de la realidad. Pongámosle la violencia machista o el presupuesto para educación, no sé. Alguno de los temas de estos que hemos estado debatiendo durante la semana o en estos días, ¿sí? Bueno, la realidad no es como el obelisco, digamos, que de todos lados que uno lo mira es más o menos lo mismo. La realidad se parece más a un arbolito, no sé, un arbolito espinoso ahí en el monte chaqueño o en las sierras cordobesas, un árbol, un tala, imagínense un árbol así como de dispar, que en algunos lados tiene una florcita, en otros lados habrá unos nidos, en otros lados de las espinas. Bueno, eso ahí en el medio de esa ronda, de esa mancha, eso es la realidad. ¿Sí? Bueno, cada uno de nosotros vemos esa realidad, ese árbol, desde el lugar en donde estamos, desde nuestra posición en la ronda. Una posición que está marcada por clases sociales, valores, culturas, lugares donde vivimos, nuestras amistades, bueno, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros estamos ubicados en distintos lugares socialmente y desde ese lugar miramos esa realidad, miramos eso que está ahí. Y desde ese lugar lo contamos también, se lo contamos a los otros. Entonces, incluso aunque presuponiéramos que ninguno de nosotros miente ni tiene malas intenciones, lo cierto es que cada uno de nosotros puede contar un lado de la realidad, un pedacito, una parte que es la parte que ve. Entonces, el que mira desde el norte, por más que quiera, no ve el costado que está al sur, ni aunque quiera. Su mirada está condicionada por su posición en la ronda, por su posición en la sociedad. Y ponele que capaz que el tala está medio inclinado y en la primavera le dio por echar algunas flores para un lado y para el otro quedaron las espinas, ¿no? Ponele. Tal cual, y entonces cuando el que está del lado de las flores le preguntemos cómo es el tala, te va a decir florido. Está todo florido. Cuando le preguntemos al que está del lado de las espinas, va a decir está espinosa la cosa. Sí. Y no, incluso presuponiendo que todos te dicen la verdad, que no tienen mala intención, digamos, ¿no? Bueno, los medios de comunicación son un poquito eso, nos cuentan la realidad, nos cuentan qué es lo que estamos viendo. Nosotros nos enteramos a partir de lo que escuchamos en los medios que otros dicen. ¿Qué pasa si todos los medios están mirando desde el norte, por poner un ejemplo? ¿Qué pasa si todos los medios están mirando desde la posición de un medio comercial? Si están mirando desde los grandes centros urbanos, si están mirando desde quienes tienen el poder económico para sostener grandes medios, si solo desde ese lugar nos están contando la realidad, si solo desde ese lugar nosotros accedemos a lo que está pasando ahí en el medio de la ronda. Bueno, el problema que tenemos en ese sentido, en ese caso, es que no vemos todo el árbol, vemos solo un pedacito, un pedacito muy chico. Si decimos sin medios comunitarios no hay democracia, en realidad lo que estamos diciendo es sin pluralidad no hay democracia. Los medios comunitarios cumplen en nuestro país y en general el rol de ser quienes transmiten las perspectivas, las miradas, las iniciativas, las interpretaciones de cada una de las comunidades de las que son parte. Si por algo se caracterizan los medios comunitarios y algo los define, pero también si por algo las comunidades en todo el país rescatan, defienden y crean medios comunitarios, es porque esos son los lugares de expresión de la diversidad, de la pluralidad, de cada uno de los territorios, la posibilidad de mirar desde cada uno de los lugares ese árbol que está ahí en el medio y qué es lo que nos está pasando. Entonces, me parece que cuando los muchachos de Interredes dicen sin medios comunitarios no hay democracia, lo que están diciendo es más que eso, lo que nos están diciendo es en nuestras sociedades, sociedades fuertemente mediatizadas, sin pluralidad de voces, sin pluralidad de medios, no hay posibilidad de que accedamos a distintas visiones. Nuestra mirada está sesgada, es limitada, es única y por lo tanto no tenemos posibilidad de decidir efectivamente. Terminamos resolviendo en función del punto de vista de un solo sector y que es preocupante si ese sector está regido no por los intereses de la propia comunidad, sino por los intereses comerciales al servicio de los dueños de esos medios. Uh-huh. Entonces esta consigna, que es una consigna, me parece a mí que es una consigna poderosa, no solo porque está hablando de la realidad y la situación de los medios comunitarios, sino porque más profundamente está proponiendo un modo de democracia que no sea meramente representativa, en donde solo vamos y votamos cada tanto, sino una democracia directa, participativa, en donde todos y todas somos capaces de entender lo que pasa, hablar sobre lo que pasa y decidir en función de esas cosas. Luciano, seguimos pegándole una miradita al Tala. A veces está ahí con algunas flores, pero claro, algunos también lo ven bastante espinoso en este año 2016. Te mandamos un abrazo, ¿sí? Y en el esfuerzo de que también en cada uno de nuestros medios esté presente la mirada de los distintos sectores y no solo del nuestro, que me parece que es hoy la principal fortaleza y la principal lo que más podemos rescatar de la vasta experiencia de radios comunitarias en nuestro país. La posibilidad, la realidad, la historia de haberse puesto al servicio de una multiplicidad de miradas y no solo de la mirada de aquellos que sostienen esos medios.